Amoblar, renovar, eso es federar. Muy pronto Federar inaugura un local exclusivo de préstamos en efectivo en Posadas y te espera con increíbles promociones en su nuevo local Federar de San Lorenzo 1736 para que obtengas tu préstamo Federar en efectivo, a sola firma, con mínimos requisitos y en el acto. Así de fácil es Federar. Salud Bucal, Clínica Dental, la tranquilidad de una cobertura que perdura. Salud Bucal, por una sonrisa más plena y saludable. En Mitre 1918, entre San Lorenzo y Colón. Teléfono 429-220. Urgencias, las 24 horas, al teléfono 15-50-41-21. Salud Bucal, la clínica dental de toda la familia. Fin de espacio publicitario. El sonido que estabas buscando. La música no para. La opción inteligente. La música no para. 99.5 y la ciudad entera lo escuchará. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, de Ushuaia, la que alcanzó en la central, en Pedrea y Aguanta. La que hacemos todos, todos los días. La que nunca flota, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. La alegría de Ricardo Barcini, ahí diciendo el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿No te vi en toda la semana? ¿Qué tal? La verdad que estuvimos desconectados la semana. Bien, bien, laburando mucho. ¿Qué hay en la escuela? ¿Qué novedad hay en la escuela? Esta semana tuvimos una semana bastante ajetreada. Uh-huh. ¿Viste? Todo comienzo de año, el tema de las planificaciones, el tema de ver cómo están los grupos, el tema de ver cómo uno se va organizando con los tiempos. Vamos a recordar a la ausencia, a la audiencia, que Ricardo, vos trabajás en la escuela 445 del barrio Sequi Centenario, ahí a orillitas del Saimán. Ese sí que viene a orillitas del Saimán, ¿eh? Crece un poquito el río, tenemos que estar mirando la ventana a ver si nos va a entrar agua, ¿no? ¿Está sucediendo algo raro ahí en la costanera que no está conteniendo el agua? Mira, eso fue, estamos hablando de, para que la gente se ubique, de la ruta 12, es en el puente del Saimán. Uh-huh. Sería la costa sur del Saimán, para que se ubique la gente. Ah, claro, la costa sur. La costa sur, para que la gente se ubique, sería detrás del supermercado ese mayorista que está ahí grande. Saliendo de Posada, hicieron el camino que une la ruta 12 con el nuevo puente del Saimán que cruza por la costanera. Sí, por el, no sé cómo se llamará eso, creo que se llama... acceso sur, una cosa así por el estilo. Y para mí, que como lo decíamos, de que empezaron a construir eso, se equivocaron largo en la altura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se les inundó la primera vez, levantaron el nivel de tierra. Se les inundó la segunda vez. Y bueno, y ahora con esta lluvia de 3-4 días que tuvimos, y el agua volvió a pasar por arriba de la calle, así que... O sea que el agua está avanzando por sobre lo que es la obra. La obra costanera. Exactamente. Recordemos que la costanera es una obra que está destinada a contener el agua para que no pase hacia el barrio. Claro, exactamente. Y no está cumpliendo ese objetivo. Yo le veo con mucha preocupación al tema porque, te digo, la escuela, por ejemplo, estará a 50 metros de ahí de la calle, ¿no? Del agua. Sí, pues está 2-3 metros más y alto. La escuela sí, pero tenemos casas, por ejemplo, que están de vecinos que están en la cuadra que sigue. Uh-huh. Es una cuadra cortita. Con la lluvia que hubo el año pasado, se inundaron. Sí, les llegó el agua a las casas, ¿no? Así que no sé qué va a pasar el día que tengamos una crecida grande o nos abran las compuertas en Itaipú. Bueno, esto. Pero se supone que las represas están diseñadas para regular los ciclos, el agua tendrá en la casa, me parece. Los ciclos de crecida del río Paraná, pero bueno. Son cuestiones que hay que... Bueno, pero además de eso... Hacemos este comentario porque recordemos que fue la Semana Mundial de Lucha contra las Represas. Exactamente. Se realizaron varias actividades, un festival muy lindo el día 14, el día jueves. Se siguen pintando muros y murales en toda la provincia. Han empezado a hacerlo en el interior de la provincia, en Puerto Rico, en Oberá. Sí, justamente en los muros de la escuela, por una iniciativa muy linda de parte de la maestra de plástica, la profesora de plástica. ¿De tu escuela? Se pintaron los murales en relación al cuidado del medio ambiente. Y otro mural muy lindo también que pintaron los chicos, bajo la dirección técnica, por supuesto, de la profesora, referido a la relación familiar, a la violencia familiar y cómo erradicarlo eso, ¿no? Así que, bueno, se está trabajando en ese sentido y yo creo que se está creando conciencia ambiental desde los chicos y eso va a dar su fruto en el... Yo creo que en un futuro no muy lejano, ¿no? No, yo creo que la provincia de Misiones está bastante concientizada sobre lo que es la situación con el tema de represas. Ahora el gran problema que está teniendo, hablando de represas, es con la provincia de Corrientes. Yo creo que ahí vamos a tener que unirnos con los correntinos y darle pata, ¿no? En la provincia de Corrientes la sociedad en sí no está muy, muy interiorizada sobre la problemática ni sobre las consecuencias que trae la construcción de una mega represa en la región. Pero bueno, ese harina de otro costal. Tenemos muchos temas para hablar el día de hoy, Ricardo. ¿Qué tenemos? Sí, cosas que fueron pasando durante la semana, ¿no? Sí. Estuvimos ayer justamente en contacto con Víctor de Genaro. Títulos en la hora del 14. Y nos contaba que estuvo... Así como estuvo la semana antepasada acá, sí, trabajando con los compañeros, esta vez estuvo en Corrientes, ¿sí? Estuvo en Corrientes inaugurando un local del partido, del instrumento electoral para la Unidad Popular, por la Unidad Popular. Y bueno, ya vamos a dar algunos detalles sobre lo que dijo Víctor en ese caso. También hubo noticias con respecto a la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical tuvo su interna el domingo pasado. Sí. Y bueno, también vamos a referirnos un poco a ese tema. Más allá de algunos problemitas, se llevó con bastante normalidad elecciones. Sí, bastante normalidad. Ganó el candidato del Dorado, el muchacho González. Los que siguen con problemas ahora son los del Partido Justicialista. Exactamente, no. Habíamos intentado hacer un programa el día de hoy con los compañeros del Partido Justicialista para que podamos explicitarle a la audiencia un poco cómo está la situación en el partido, cuál es la situación que se vive con respecto al tema de las internas, cómo se regulariza el partido. Las internas que deberían haber sido y todavía no fueron. Exactamente, y eso lo vamos a charlar el sábado que viene. Ya hemos concretado con los amigos del Partido Justicialista para que podamos el sábado que viene charlar sobre este tema, ¿no? Y hablando de elecciones, también va a haber elecciones en la provincia de Misiones exactamente, en cuanto a lo legislativo. Exactamente, se adelantan las elecciones para el 30 de junio. una situación que conlleva muchos vericuetos, ¿no es cierto? Porque no, se aleja por ahí de las elecciones nacionales en cuanto a la fecha. Y tiene sus motivos de ser, ¿no es? No es inocente la cosa. No es que creció de un zapallo la idea de... No, y eso también lo vamos a charlar durante el programa un poco para que... hay un tema que la gente no está sabiendo, ¿no? Mm. Junto con las elecciones esta anticipada, sí, va a haber un referéndum, ¿sí? Va a haber un referéndum y ahora vamos a explicar de qué se trata ese referéndum. Porque yo le pregunté a mucha gente nadie sabe. Va eco eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Dice él, Entonces vamos a charlar un poquito sobre qué se trata el tema del referéndum que va a venir junto con las elecciones. Y se va a votar también concejales en 7 municipios que tienen la Carta Orgánica, que así lo establece, ¿no? Y la noticia del año, prácticamente, es la elección del nuevo Papa. Bueno, esa noticia fue la que tapó realmente fue una cosa que yo creo que nadie se esperaba. Y fue un boom, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Vos sabés que nosotros mirábamos por ahí las noticias con Jessica en casa y viste que se hacían las apuestas y esas cosas. Y yo decía, nosotros no aparecemos ni a los 10, ¿no? Que ni me imaginaba, la verdad. Porque voy a confesar, yo no estoy muy interiorizado en las problemáticas políticas internas de la Iglesia Católica y ni siquiera suelo ir a misa, así que... Ahora esto cambia, alejado, ¿no? Vos que jugás al ajedrez, es una jugada de ajedrez, ¿no? Es decir, cambia totalmente el tablero de la política mundial y yo creo que va a tener una incidencia muy muy grande en lo que hace la política interna de la Argentina también, ¿no? ¿Hablaremos de esto también, entonces? Vamos a charlar un poquito. Y por último, ya que hablaste de ajedrez, Ricardo, después, más adelante, vamos a ver si le invitamos a algún programa a los referentes del ajedrez en la provincia de Misiones, porque hay que recordar que se aprobó una ley que hace obligatoria la implementación del ajedrez en las escuelas. Como también, creo que con buen criterio, esto yo creo que hay que apoyar, se aprobó la incorporación como materia a las escuelas secundarias, sobre todo, de la educación vial y todo lo que hace a el manejo responsable en la vía pública, ¿no? Con el premio, si se quiere, de que quien aprueba la materia ya no tiene que rendir el examen teórico para el carnet de conductor, ¿no? Así que hacemos un llamamiento a toda la docencia para ponerse en alerta y ponerse a estudiar estos temas, porque digo, siempre que crean unas cosas estas suele ser para acomodar gente o para poner ñoque o para crear horas escuelas fantasma. Entonces digo, pongámonos en alerta, instruyámonos en cuanto, por ejemplo, al ajedrez. Aprendamos la metodología, aprendemos la implementación. Claro, que es cosa que no venga algún paracaidista ocupa un cargo. Claro, porque después vienen los idóneos siempre, y resulta que un profesor, entre comillas, de ajedrez termina ganando más que un maestro de grado. El maestro de grado es el que hace por ahí el laburo grosso, y así como los profesores especiales. Y de la misma manera, el tema de educación vial. Vamos a tener que ponernos a aprender sobre eso y ver la forma de aprovechar estos nuevos campos laborales. ¿Qué te parece, Ricardo, si Juan Manuel nos entrega un bonito tema musical? Bueno. Y después retornamos con estos temas. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Sonidos, sentí las melodías, viví las emociones. Se siente en el aire de cada primavera, verano, otoño y en cada invierno. Todo es posible en el aire de nuestra ciudad. Un estilo de radio único. Todo es posible. ¿Para qué más? Bien, solo se trata de vivir, decía Lito Nevia. La música que nos traía Juan Manuel, el operador técnico. Dedos mágicos, Juanma. ¿Viste cuando vos tenés en el oído la voz del cantante? Y no te sale el nombre, Yo decía León Gieco, era Lito Nevia. Ahí me pasó un dato, Juanma. Pues yo le... ¿Qué era lo que capo te dije, Juanma? No me acuerdo. Dije otro, nada que... No, de conocidísimo. Cultura, ¿verdad? Musical cero. No, cuesta retener los nombres, pero los temas sí quedan. Bueno, vos sos joven, yo ya estoy viejo, ya, así que... En mí se justifica. Bueno, joven a media. Aviso a la audiencia, estoy por cumplir 40 años, así que voy a entrar en crisis dentro de unos días. Ricardo, otra noticia de la semana desde la CTA es que marcharon en forma conjunta con la CGT hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación a hacer los reclamos históricos ya de la CTA, que entre otras cosas las paritarias libres y continuas, el 82% móvil para los jubilados, la libertad y democracia sindical, entre otros puntos. Marcharon junto a la CCC, al MST y otras organizaciones barriales, por supuesto CTA y CGT, juntas ahí, construyendo, si se quiere, una nueva alternativa, ¿no? Un nuevo movimiento obrero, si se quiere. Así es. Esta actividad estaba planificada ya con anterioridad y era llevar y hacer conocer los reclamos, poner en visible los reclamos que ya venimos sosteniendo hace tiempo, ¿no? Y la movilización, Juan Manuel, terminaba con... el discurso de Pablo Michelli y de Hugo Moyano, y Pablo Michelli decía, entre otras cosas, esto: la verdad que me pone muy contento que otra vez estemos en la calle en el marco de esta unidad de acción Muchos pensaban que después del 20 de noviembre y en un año electoral como este, la unidad de acción entre CTA y CGT se iba a diluir. Sin embargo, la presencia de miles y miles de compañeras y compañeros unidos en el reclamo, unidos en la lucha aquí en Buenos Aires, pero en todo el país, en el marco de esta movilización nacional, está tirando por tierra esos mensajes agoreros que decían que nos terminábamos antes de que empezara a cantar el gallo. Acá estamos otra vez en la calle, en el marco de la diversidad, mostrando que con unidad somos más fuertes para conseguir nuestras reivindicaciones. Que no tengan ninguna duda, que no se confunda este gobierno, que nosotros no vamos a abandonar la calle mientras no haya respuesta a los reclamos que estamos haciendo. Mucho menos en estos tiempos, en esta Argentina papal que tenemos ahora. Tenemos a Messi, que es el mejor jugador del mundo. Tenemos el Papa, que es argentino. Ahora nos falta tener un gobierno nacional y popular. No nos falta mucho si seguimos movilizados y luchando. Vamos por ese gobierno nacional y popular. Y lo vamos a hacer con la presencia de los trabajadores en la calle. Queremos saludar, si bien Miguel Díaz lo dijo acá, hay 8 provincias donde los maestros están haciendo paro, los maestros y la maestra de la Argentina. La presidenta en su discurso en la apertura de las sesiones del Congreso el 1 de marzo decía que para este gobierno la prioridad era la educación. ¿Cómo puede decir semejante mentira si 8 provincias están parando y nuestros hijos no pueden ir a la escuela porque les paga salario de hambre a los trabajadores de la educación? ¿Cómo se puede decir que la prioridad de este gobierno es la educación cuando gastan más plata en pagar la deuda externa y los intereses de la deuda en lugar de ponerlo para que los pibes estudien? El 50% de los jóvenes de 16 años de este país que se preocuparon para ver si podían votar o no, resulta que no se preocupan para ver si terminan el secundario. No tenemos futuro si no hay estudios para nuestros hijos, si no hay garantía de maestros y trabajadores de la educación bien pagos. No hay futuro si creen que espiándonos con la camarita, con el proyecto X o con la ley antiterrorista van a parar el conflicto social. No lo van a parar, no van a poder evitar que sigamos peleando. Por eso, compañeras y compañeros, nuestro compromiso es potenciar esta unidad de acción. Hay que pelear y ayudar a construir una amplia unidad del campo popular para cambiar en estas elecciones la hegemonía que tiene el kirchnerismo en la Cámara de Diputados y que se puedan elegir diputados que representen los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Diputados que voten leyes, como decía Germán Abdala, que sirvan para el pueblo y no que voten estas leyes de mierda, como la ley de riesgo de trabajo, que garantiza la muerte en lugar de la vida, que votan la ley antiterrorista en lugar de votar una ley por la democracia. A 30 años de la democracia, el mejor homenaje a la democracia. ¿Qué vamos a hacer con el compañero Moyano, con los compañeros de la CGT y de la CTA? Es construir un gran paro nacional para mostrarle que los trabajadores no estamos dispuestos a entregar nuestra conquista. Fuerza, compañeras y compañeros. Compañeras. Eran las palabras entonces de Pablo Micheli en el, ya cerrando el acto en el, en la marcha que se hizo hacia el Ministerio de Trabajo a hacer los reclamos que habíamos nombrado antes. Y dijo varias cosas interesantes, Pablo, principalmente apuntando a la unidad en la acción, junto con la otra organización sindical tan importante como lo es la CGT. Y aparte estuvo claro en su concepto, ¿no? Es decir, no podés pensar en educación si no pensás en invertir, no podés pensar en un en un reaseguro de nuestros viejos, si no invertís en la jubilación de estos que ya aportaron ante 30, 40 o con más años de edad, más años de servicio, para poder tener un jubileo, ¿no es cierto?, en sus últimos años. ¿Y el mensaje de los jubilados volcado hacia la provincia de Misiones sería que dejen de robar en el IPS, dejen de estafarle a los jubilados? Exactamente. Bueno, y a eso también se refería Víctor en Corrientes, te digo, ¿no? Dos temas, tres temas que tocó Pablo en el discurso de que también habló Pablo de las elecciones. Exactamente. ¿Sí? Hay que fijarse, hay que ver que hay alternativas, va a haber posibilidad de decir, bueno, pongamos en la cámara o en las cámaras y en los consejos deliberantes compañeros que provengan de una extracción de trabajadores para que justamente vayan a legislar, ¿no es cierto?, en función de las necesidades del pueblo y no de las corporaciones, ¿no? En contradicción por ahí de uno de los últimos discursos del gobernador Clos acá en la provincia, que hizo un apriete tremendo a los intendentes diciendo que en estas elecciones se juega el cuero de los intendentes. Exactamente. Esto atenta contra, si se quiere, la vida democrática de una provincia, ¿no? De un pueblo. ¿Cierto? Es decir, es como que vos decís, bueno, tengo una carpeta negra sobre la mesa y aparece la mosca blanca, entonces la veo bien clarito la mosca arriba de la mesa, ¿no? Que estos tipos están jugando a salvarse de ellos, a salvar el kiosquito de cada uno, y no están pensando en laburar, en trabajar en función de una política que beneficie al pueblo, ¿no? Es decir, fíjate vos, en este momento están poniendo en riesgo su cuero, le dice el tipo, ¿no? Es decir, como diciendo, bueno, o le hace caso al patrón de estancia o vos capataz te vas a tener que ir, ¿no? No, y deja entrever como que la existencia de una oposición dentro de estos cuerpos legislativos atenta contra la gobernabilidad de los diferentes municipios y de la provincia misma. Nuestra democracia está diseñada de una manera tal en la que tienen que convivir tanto quienes gobiernan, quienes están al frente, con la oposición. O sea, se tienen que escuchar otras voces. No se trata la gobernabilidad, asegurar gobernabilidad teniendo mayoría absoluta en todos los estamentos de la forma de gobierno, ¿no? Correcto. Yo creo que hay cosas que ya hay cosas que no las podemos obviar y que nosotros, inclusive desde la propia central y de la propia individualidad de cada uno de los compañeros que estamos en la central, sostenemos que deben ser así, ¿no? Es decir, debemos defender a rajatabla las instituciones democráticas y de la Constitución. Y una de esas instituciones democráticas de la Constitución son los partidos políticos, ¿no? No las componendas, ¿no? Este tipo de cuestiones que hacen a que uno se vaya a un lugar para ver cuánto puede sacar de ahí, ¿no es cierto? Sino a los partidos políticos que realmente tienen una doctrina, una filosofía en función de poner ese partido al servicio de la comunidad. Y no ahora, al revés. Yo creo que se está gestando de alguna manera, como decía Víctor, una especie de un nuevo bloque, nuevo bloque político que aparece en el escenario nacional y que va a permitir la incorporación de los movimientos sociales y populares para quebrar la continuidad de esta situación que está absolutamente corrompido, ¿no? Digo, estamos haciendo y esto mantiene estancado al país. Un poquito de escuela en cuanto a lo que es la vida política, ¿no? Digo, a los oyentes por ahí, ponerse a interiorizarse en esto de los partidos. Hay que leer, hay que meterse, sí, exactamente. Hay que escuchar un poco, hay que escuchar otras voces. Nosotros somos una voz distinta, si se quiere, al oficialismo, pero así también hay muchas otras. Exactamente. Y entonces uno puede empezar a pensar, ¿no es cierto?, decir, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con la inflación? Vos fíjate que yo leí hace pocos días que el IPEC, el Instituto Provincial de Estadística y Censo, daba un índice de inflación que nada que ver con el índice de nación. Y me llamó la atención. ¿Por algo no se publican más? Correcto. Que sea un índice provincial y hablaba de más del 25%. ¿Sí? Entonces, el propio estudio provincial está diciendo que el año pasado hubo más de un 25% de inflación y la provincia se cerró pero se cerró mal, ¿no es cierto? En una recomposición del salario, porque no vamos a hablar de aumento salarial, una recomposición del salario en el 22% máximo, ¿entendés? Y aquellos que consiguieron, como lo decía, un 24%, es como si fuera una gran victoria, y están recuperando el poder de su salario a enero del año pasado, ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones que quienes asuman la posibilidad de gobernar tienen que tener en cuenta, ¿no? Y cuando nosotros decimos este tipo de cuestiones, nos dicen, ah, son desestabilizantes, son... Y ese es uno de los temas, porque después está el tema de quienes no tienen trabajo. Exactamente. Salen a la calle, muchos compañeros se animan y salen a la calle a exigir lo que le corresponde por derecho, que es un trabajo digno, que sea bien remunerado. Y ahí también tenemos que hablar de democracia, Ernesto, ¿no? Democracia no solamente en los partidos políticos, es decir, y tenemos que empezar preguntándonos desde las cúpulas de los partidos, ¿se quiere democratizar realmente? ¿Sí? ¿Queremos una democratización real dentro de las instituciones políticas, sociales, culturales, inclusive de las instituciones del trabajo? Entonces, eso es la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Porque por ahí hablamos y discurseamos mucho de decir, bueno, vamos a democratizar, pero cuando me toca a mí ceder un lugar o correrme a un costado en función de aportar al conjunto y al colectivo, pará, no me toca a mí. Entonces, yo soy muy demócrata hasta que me tocan a mí, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que yo creo que desde la central nosotros venimos pregonando, venimos inculcando hace mucho tiempo. Y Víctor decía una vez que estaba acá en Posada una frase que me quedó, así como que me quedó la frase tuya, que no solamente hay que indignarse, sino comprometerse. ¿No es cierto? Víctor decía que, no sé si es de él la frase, ¿no? Que la pelea o la lucha no comienza cuando uno llega, ni termina cuando uno se va. Entonces uno tiene que entender que es parte de un colectivo, de un conjunto, y que el esfuerzo compartido y el esfuerzo individual tienen que tender a la misma dirección, ¿no? Por eso nosotros creemos que hay una posibilidad de una nueva sociedad, de un nuevo sistema y un nuevo orden social que traiga paz, tranquilidad, felicidad, y podamos crear un lugar donde podamos vivir dignamente, ¿no? Y otra frase que siempre dice Víctor es que necesitamos organización popular, necesitamos unidad en la acción, como dice Pablo Micheli también, o sea, necesitamos estar juntos. Quienes tenemos un mismo objetivo, necesitamos estar juntos. Yo creo que la sociedad ha resistido durante todo este tiempo, ¿no? Ha resistido, y ha resistido bien, y ha resistido mucho. Yo creo que ahora hay que pasar de la resistencia a la acción. ¿Sí? Hay que empezar a cambiar las cosas. Ya no podemos seguir resistiendo en función de que no un grupo de mires nos digan qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos, ¿no? Y bueno, fíjate vos que esa democratización tampoco llegó a lo sindical. Hoy, al contrario, se está afianzando cada vez más la burocracia dentro. El unitarismo, el cerrarse, ¿no? Fíjate que el 84% de las empresas privadas no tienen delegado. ¿Sí? Y yo hablaba estos días con... Ni siquiera te permiten afiliarte. No, hay una persecuta absoluta, ¿no? Yo hablaba estos días con chicos que trabajan en empresas comerciales de acá del medio, para ver cómo podíamos hacer para que se sindicalicen, o por lo menos comiencen a pensar en la sindicalización. Y me decían, no podemos, no, nos aprietan. ¿No te renuevan contrato? Mostrame tu recibo de sueldo, le digo. A dos, tres que estaban conmigo. Ninguno de los tres tenía en el recibo de sueldo, por ejemplo, la categoría y la cantidad de horas que realmente trabajaba. Entonces yo decía, le están robando. Si a vos te dicen que son maestranza, que el trabajo de maestranza tiene una determinada función, ¿no es cierto?, que es el mantenimiento y el poner en orden el lugar del trabajo, y vos decís que estás haciendo reparto de mercadería, manejando un camión o manejando una camioneta, entonces te están pagando por una situación que... Es decir, por un trabajo que no es el correcto. Maestranza es la categoría más baja dentro de... Correcto, por eso le ponen maestranza y te hacen trabajar de gerente, ¿viste? Entonces claro, te pagan como maestranza y vos callate la boca si no te vas. Porque ahí, así, cuando vos te vas, hay 20 que están esperando tu puesto. Entonces, esas son las cuestiones que yo creo que si nosotros implementamos más democracia, con más democracia, podemos ir cambiando, ¿no? Vos me dejás hablar de esto y yo no termino más. Sí, no, podemos seguir hablando todo el día si querés, pero... ¿Qué te parece si...? Dejamos picando, que yo creo que esto que estamos hablando de democracia tiene mucho que ver también con lo que pasó en la Iglesia Católica, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que esto va a generar un cambio y bueno, vamos a hablar después del tema con ese. Bien, Juan Manuel nos trae más música de la buena. Muchos dicen ser líderes, pero esa condición no se expresa. Se siente en el aire. 99.5. Somos simplemente como vos. Un estilo de radio único. Como vos. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Tenemos visita acá en el estudio, que estábamos charlando fuera del aire. ¿Querés quedarte a hablar sobre el Papa? Ya como dispara. Sí. Nunca fuiste a la iglesia. Uno de los hermanos Gaona acá. Juan Carlos. Trayendo su comentario. Dice que el nuevo Papa va a traer cambios en la iglesia. Es decir, el impacto de un Papa argentino. Estoy leyendo una crónica, ¿no? Ha conmovido al mundo y a la política nacional. Más allá de la propia persona, el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y ahora Papa Francisco, es un hecho inédito. Un hombre proveniente del tercer mundo. No sé, que a mí no me gusta que digan tercer mundo, ¿eh? A mí personalmente. Y además de América Latina. Bueno, y pero justamente la figura del Papa sirve para esto, para decir que es un solo mundo. Y en realidad el Papa dejó prácticamente de ser latinoamericano para ser un Papa de una mundial, ¿no? Una figura mundial, exactamente. Es más, algunos dudan de que pueda venir mucho a la Argentina. Porque yo creo que sus actividades no te van a permitir tener una movilidad en ese sentido, ¿no? Es decir, yo creo que los condicionamientos que hacen al manejo de... Son 1.200 millones de fieles. Aparte, si uno se pone a... Tiene 1.300 universidades la Iglesia Católica. Si uno se pone a mirar las prioridades que hay en el mundo, digo, la hambruna en África, la pobreza extrema en muchos puntos del mundo, hacen que esto sea difícil para el Papa moverse a piacere. Exactamente. Aparte, yo creo que una persona que entra a trabajar y a cumplir esa función, prácticamente deja de ser él, ¿no? Para convertirse en un símbolo más que en una persona, ¿no? Te decía esto, ¿no? Si la Iglesia Católica hoy tiene aproximadamente 1.200, 1.300 millones de fieles, creo que es la iglesia o la comunidad religiosa más grande del mundo. No así la más antigua. No así la más antigua, ¿no? Pero cuenta con 1.300 universidades católicas a lo largo de todo el mundo, 5.000 obispos repartidos en todo el mundo. O sea que no es chico pleito, ¿no? Ahora, imprimirle un sesgo personal a esto, yo creo que va a ser la tarea de Francisco, ¿no? Según lo que comentaban gente que lo conoce, impondría una marca totalmente diferente a lo que fue su antecesor. Era un catedrático, un filósofo, Bergoglio tiene la característica de ser un militante, ¿no? Es un militante, yo creo que se lo podría catalogar como un militante social, ¿no? Porque cuando estuvo, mientras estuvo en Argentina, al menos recorría las villamiserias, los hospitales, digo, iba donde hacía falta que esté la iglesia, ¿no? Yo creo que hacía la tarea pastoral que corresponde, ¿no? Es decir, si un médico tiene que ser también, en cierta forma, un militante de la tarea que asume, ¿no? Como dijo Jesús, el médico no va donde están los sanos, va donde están los enfermos, ¿no? Exacto. Entonces ahora le corresponde a este hombre, ¿no es cierto?, asumir la responsabilidad de iniciar y alentar cambios en la iglesia. Fiel a los postulados evangélicos, por supuesto, y además tiene que llevar adelante acciones para concretar el mensaje religioso, ¿sí? No solamente de las cuestiones políticas, sino también el mensaje religioso, ¿no? Que creo que es la opción preferencial que tiene que tener para poder desarrollar esto que hace a la esencia del ser humano, ¿no? Sin, acá no hablamos de una religión determinada, sino que es necesario reconocer esa constitución propia del ser humano, ¿cierto? Que es un ser físico, tiene una constitución física y también tiene una constitución espiritual, ¿no? Y a mí, más que darme esperanza, me produce intriga saber qué va a pasar, ¿no? Porque digo, yo sin ser un practicante de la religión, entiendo a la iglesia como, más allá de la fe, que moviliza muchas personas, muchas voluntades, es una institución política también, y es una institución económica muy poderosa en el mundo. No, es que para mantener semejante estructura realmente necesitas una estructura económica y política muy fuerte, ¿no? De hecho, el Vaticano es un estado independiente. Exacto. Y uno de los más ricos proporcionalmente. Yo creo que una de las cuestiones más básicas que va a tener que hacer Francisco va a ser denunciar las injusticias sociales, básicamente. La explotación, el capitalismo depredador, la discriminación, la marginalidad. Y aparentemente va a ser una limpieza interna también, porque... que no está mal, te digo, ¿no? Está mal porque... Te digo, es un militante y es un tipo que aparentemente predica con el ejemplo, ¿no? Vos fíjate que uno, por ahí pavada será, pero rechazó la capa esa tradicional que usan los papas, que es de no sé qué bicho, un cuero muy caro, una piel de, no sé cómo se llama el bicho, ¿alguien se acuerda? ¿Vos, Juan Manuel? Pero digo, rechazó eso, rechazó el anillo del pescador, que es el anillo simbólico de, rechazó la limusina del Papa, o sea, rechazó son que gestos, sea, son digo, gestos, ¿no? Rechazó que sea de oro. No sé de qué metal lo van a hacer y se lo van a entregar seguramente, pero digo, son gestos que hacen a la cosa, ¿no? Pues es que yo anoche recién tuve la tranquilidad de tiempo de ponerme a ver un poco la televisión y vi parte de la ceremonia de Asunción, y vi una parte donde convoca a todos los periodistas que son acreditados en el Vaticano y los reúne para saludarlos, ¿no? Y me dio una impresión de un tipo sencillo, un tipo que no se la comió, no se la cree. Claro. Y creo que va a intentar una iglesia más pastoral, más abierta, una iglesia con mayor sentido colegiado, si se quiere, con mayor sentido más democracia. De comunidad democrática. Y más austera también. Y lo que vi que hacían mucho hincapié en la apertura de los jóvenes y las mujeres. ¿Sí? Sí, yo creo que va a ser una... En esa línea que va a trabajar, que se pueden llegar a producir los cambios. Y yo creo que en toda institución es necesario que cada cierto tiempo, cada ciertos ciclos, se vayan produciendo cambios, porque esto produce un grado de renovación, de aire, de oxigenación, ¿no? Y otra sensación que da es que va a atender una de las denuncias más importantes hacia la Iglesia Católica, que es sobre el tema sexualidad. Así es. Dentro de la Iglesia, o sea, hay muchísimos casos de pedofilia en la Iglesia Católica que han sido denunciados y que por ahí cuesta mucho condenarlos. De hecho, a un obispo en Estados Unidos se lo estaba por procesar y él se cambió de país, se fue a vivir al Vaticano o a Italia, no sé dónde. Exacto. Y se cruzó con este con el Papa nuevo, y lo primero que hizo el Papa fue decirle que no aparezca más por la iglesia justamente donde estaban juntos. Así que digo, va a atender esta problemática, no es que la va a tapar abajo la alfombra, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que es un tipo que va a marcar una impronta de honestidad. ¿Sí? Esa es la sensación que me dio de ser un tipo honesto, ¿no? Por ahí quizás no sea un tipo tan, aunque dicen que sí, tan rimbombante en sus luces, pero yo creo que la honestidad es central, ¿no? La honestidad es central, la sinceridad es central. La humildad que tiene. Y la humildad, ¿no? Y ojalá que sea... es lo que nosotros le pedimos un mínimo a nuestros gobernantes. Correcto. Que son chico pleito en la política mundial, y parece que están subidos al caballo más alto del mundo, ¿no? Bueno, y hablando de eso, una comitiva presidencial encabezada por la presidente del país, Cristina Fernández, va a tener una reunión con el nuevo Papa Francisco. Mira, hablando de funcionarios, ¿sí? Se comunica una oyente, dice: hola, ¿qué tal? El intendente Candelaria Flores estaba por cortar la ruta 12, porque Toma no le da más plata y terminó la construcción de casa porque... Bueno, aprende a leer, Ricardo, sos maestro. No, es que, ¿sabe qué? Está escrito de una forma que... Dame, yo soy más joven. Mire, no, el tema de la salida de Flores a los medios fue porque tiene un desacuerdo con Yacyretá. Dice que Yacyretá es uno de los problemas más graves que tiene Candelaria, y que a lo largo de todo este tiempo causó más daño que buenos efectos en la localidad, ¿no? No, como ahora ya la empresa o la entidad no le pasa el óvulo que corresponde, se enojó el intendente, ¿no? Uh-huh. Dice que ahora va a salir a cortar la ruta. Uh-huh. Ahora yo pregunto, ¿este tipo no tiene vergüenza? Como no tiene vergüenza muchos de los funcionarios de la provincia, uh-huh, ¿no es cierto? De decir, cuando vos hagas está mal, cuando yo haga está bien. Uh-huh. Hacé lo que yo digo, pero no lo que yo haga. Uh-huh. Entonces, esas son las cuestiones que yo te digo que tienen que cambiar, ¿no? Ahora, se empiezan a desnudar unas internas ahí dentro de la renovación. Exactamente. Y hablando de... Es una vergüenza, realmente es impresentable lo que tenemos. Y una de las características de Tomás, el director de la EBI, quien está al frente de la EBI, es justamente cero austeridad. Tiene los gestos de opulencia que tiene, la mansión que tiene en Candelaria, la playa privada... la cantidad de guita que bueno, maneja. Vos lo podés decir porque vos estás en Candelaria, sí. Estás en contacto directo. Lo que me cuentan los vecinos, lo que me cuentan gente que trabajó dentro de la casa, dice que capaz que ni el Papa debe tener esa casa. Mm. Así que, y fíjate vos, el Papa se va a vivir no a un hotel de lujo como suelen hacerlo los otros papas, sino a una residencia de sacerdotes. Así es. Bueno, Ricardo, antes que termine el programa, Ricardo. Desde aquí, el mejor de los futuros, el mejor de los augurios. Seguramente no está escuchando el Papa. Por ahí no es quien dice que no está prendido por internet tomando un mate, ¿no? Sí, no dijimos ni los números de la radio, nada. Por ahí nos llamaba Francisco. Por ahí Francisco. A saludarnos. Se copa con nosotros y nos llama. ¿Quién te dice? Saludo para Pancho, entonces, y que tenga un buen papado. Bueno. Che, Ricardo, antes que vamos termine el programa. Vamos a una cosa más mundana y más cercana con lo nuestro, sí, acá. Sí, más cercana a lo nuestro, ¿no? Se adelantan las elecciones legislativas en la provincia de Misiones. El gobernador firmó el decreto de convocatoria, el decreto número 160/13, uh-huh, que convoca elecciones para el 30 de junio. Atendiendo una tradición misionera. Exactamente. Ah. En esa fecha se elegirán 20 diputados provinciales titulares para renovar el 50% de las bancas legislativas de la provincia. Uh-huh. En el texto del decreto se invita a los municipios donde se elegirán concejales por mandato de sus cartas orgánicas a adherir a la fecha. Entonces, acá hay la primera aclaración. ¿Eso es opcional entonces? Sí, cada municipio, sí que son 7 los que eligen concejales, puede adherir o no puede adherir a este adelantamiento. ¿Sí? Estamos hablando de adelantamiento de las elecciones de diputados provinciales. Eso está decretado, 160/13. Donde vamos a elegir 20 diputados para la provincia de Misiones. Ahora, ¿esto significa una ventaja para los partidos políticos que tienen más poder económico? Exactamente. Llámese el partido político que tiene más poder económico en la provincia, que maneja la caja provincial. Lo que pasa es que cuando acá, justamente ya lo que yo te iba a mencionar más adelante, después de decirte cuáles son los municipios que tienen la posibilidad de elegir los concejales. Posadas, El Soberbio, Monte Carlo, Iguazú, El Dorado y Leandro N. Alem. En esos municipios se va a elegir concejales porque tienen su carta orgánica que así lo manda, ¿no? Un caso especial es Puerto Rico, donde se sorteará el edil que deberá dejar su banca. ¿Sí? Ah, no está mal eso, ¿no? Que se sortee, porque entonces no hay componenda, ¿no? Que le toque. La excepción es Apóstoles, que eligió el 100% de los ediles que finalizarán sus mandatos en el 2015. Bueno, como vos decías, Ernesto, yo creo que esto va en detrimento de los partidos más chicos, uh-huh, de aquellos que no tienen una capacidad económica... como para afrontar en el año dos elecciones. Exactamente. Y esto hace que el gobierno juegue con la caja del Estado, uh-huh, ¿sí? Juegue con los elementos propios del Estado, ¿no? O sea, los medios de comunicación, los medios de transporte. Los medios económicos. La caja del IPS. Sí, no sé si será del IPS o que a quién le tocará esta vuelta, ¿no? Porque... ¿De dónde van a manotear? Que manotean la caja, ¿no? La caja de la EBI. Así que Yo creo que esto va a hacer que muchos partidos pequeños o que no tienen esa posibilidad, no, incluso los partidos grandes, su dirigencia nacional no van a poder mandar plata dos veces al año para, correcto, para dos campañas. Fíjate vos, en las elecciones desdobladas anteriores, hay partidos, por ejemplo, que en la primera instancia sacaron, ponerle un 4%, ¿sí? Uh-huh. De los votos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque trabajaron solo, trabajaron con una estructura absolutamente provincial, no tuvieron ayuda de la nación y tampoco tuvieron el enganche de los referentes nacionales que podrían tener un arrastre, ¿no es cierto?, de votos por la simpatía de los votantes hacia esos partidos. Uh-huh. Y en la segunda instancia, en la elección nacional, de ese 4% pasaron al 18, 19 o 20%. Uh-huh. Entonces, con esto también juega la renovación en la provincia, o sea que no es solamente la tradición, uh-huh, sino saben exactamente qué es lo que va a pasar. Uh-huh. ¿Sí? Saben que el arrastre de votos de los nombres de los candidatos nacionales es importante, por lo tanto, entonces desdoblan las elecciones y las centran en el manejo del aparato de la provincia, ¿no? Esto no habla tanto de tradición, ¿no? Ricardo, y bueno, nos quedan muchos programas por delante antes de la fecha de las elecciones, así que trataremos en lo posible de aclarar muchas dudas con respecto a qué se elige y bueno, lo que pone cada uno en la urna ya es cuestión personal, ¿no? Nuestra misión por ahí, exacto, no, desde este espacio no es hacer proselitismo, pero sí informar para que se tome la mejor decisión posible. Viste que se hablaba mucho de que Cristina había dicho que saca los pies del plato, que afuera, traición y todo lo demás, pero en realidad al gobierno de Cristina Fernández no le interesa mucho, le interesa poco el resultado de las legislativas provinciales, ya sean porque su única preocupación es lograr que los tres diputados nacionales que asuman en diciembre sean oficialistas. No importa cómo va a ser. Uh-huh. Acá mandame tres oficialistas que respondan al kirchnerismo y estamos todos bien. Con esta condición le otorgó a Clos la autorización, entre comillas, para que determine el adelantamiento de las elecciones. Recordemos, entonces, que acá en la provincia hay dos facciones kirchneristas, si se quiere. Exactamente. Que no sería nada raro que después de las elecciones lo veamos juntos, ¿no? Sí. Por eso está el gobierno que de la renovación, que es totalmente kirchnerista, y después está, por supuesto, el Frente para la Victoria. Sí. Y otra de las cosas que queríamos charlar y que hemos intentado conversar con la gente para ver si estaba en contacto y si sabía, era el tema del referéndum que se va a llevar adelante el mismo día, ¿no? Ese tema lo vamos a tratar en profundidad, ¿no? Y en ese día se deberá decidir si se aprueba o no la enmienda constitucional aprobada por la legislatura el 25 de octubre pasado, y para ello, con boletas habituales de los candidatos a diputados provinciales, va a aparecer un sí y un no. ¿Sí? Si queremos o no queremos el referéndum por creyente particular, y que esta enmienda propone sustituir el artículo 21 de la Constitución Provincial para instituir la figura del creyente particular. Esto lo deberá ratificar el pueblo por sí o por no, si queremos o no queremos que se modifique la Constitución en tanto y en cuanto a la figura del creyente, ¿no? Esto le da la posibilidad a un particular, ¿sí?, de iniciar una querella, que es más que una denuncia. Uh-huh. ¿Sí? Una querella es directamente, además de la denuncia, pedir el resarcimiento por el daño causado, ¿no es cierto?, en el caso de los delitos de acción pública, ¿no?, de hechos por funcionarios públicos. Bueno, así que, Ricardo, querellas o no, se terminó el tiempo. Sí, nos va a querellar la radio si seguimos, sí, pasándonos de tiempo. Esto fue La Hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. En tu imaginación. En tu imaginación. Hay música en acción. Música en acción. 99.5 Estilo. Estilo. En tu imaginación. En tus sentidos. Hay música en acción. 9.5 Espacio Publicitario. Casino Club presenta un show de folclore de proyección. Anahí Rolón, el sábado 16 a las 23 horas en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Anahí Rolón, en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Anahí Rolón, el sábado 16.